Agustín, usted en este momento está siendo objeto de un proceso judicial. ¿De qué se trata? Bueno, eso fue sobre una denuncia instalada por esta señora Leonor Serrano de Camargo por el presunto delito de injuria y calumnia, donde ella hace énfasis en que en una editorial que escribí en el periódico Cundinamarca en el año 2008, titulada No Más, la estaba injuriando y lo estaba calumniando. Allí se hace referencia a unos hechos sobre la aspiración que ella tenía al Senado en ese momento, donde hago énfasis sobre, de pronto, en un momento determinado, los desaciertos que ella tuvo como gobernadora, donde entregó el Palacio de San Francisco en comodato violando la ley, se construyó el centro administrativo departamental con 47 mil millones de pesos de la beneficencia de Cundinamarca, denuncia que aparece en el tiempo, en el año 1996, la construcción del Coliseo de Ferias y Fiestas de La Guadita, donde invirtieron 500 millones de pesos para que sirva para una feria anual de un corregimiento. También hay hecho un análisis muy detenido sobre problemas, sobre unos crímenes que acaecidos en el año 1989, cuando la señora Leonor Serrano fue alcalde de Fusagasugá. Y realmente hemos buscado es qué hizo ella como la primera autoridad del municipio para que estos hechos fueran objeto de claridad, que hasta el momento están en la impunidad. Allí se hacen algunos términos respecto al trabajo político que ella ha hecho y donde se le hace un llamado a la comunidad que no sigamos alcahueteando esta clase de ciudadanos que en un momento determinado lo único que han hecho es ocupar los cargos sin prestar un beneficio realmente productivo al departamento. ¿Qué dice exactamente la editorial que usted escribió? Bueno, realmente aquí decimos que ya es hora de que hagamos un alto en el camino y que por fin pongamos fin a esta clase de gamonales que creen que Fusagasugá es un acto privado. ¿Por qué cree usted eso? Porque es que realmente la señora Leonor Serrano, ella se ha creído que ella es la que manda aquí en Fusagasugá. Porque ella es Leonor Serrano, que porque fue alcalde de Fusagasugá y fue gobernadora y fue senadora. Pero a ella se le está olvidando que eso fue un mandato que se le dio al elector primario. A ella se le contrató como una empleada a sueldo. Ella no llegó allá por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella estaba sujeta al escrutinio, a la veeduría, al señalamiento público. ¿Usted no la calumnió ni la injurió? ¿Por qué? No, porque nosotros no la estamos, en ningún momento se le calumnió ni se injurió, porque efectivamente lo del Palacio de San Francisco es verdad, que entregó el Palacio de San Francisco en comodato a un ente privado que fue el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario a 15 años violando la ley. Eso lo dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había sido un negocio ilícito. El caso de la construcción del centro administrativo de Cundinamarca con plata de la beneficencia, ahí lo publicó El Tiempo en el año 1996. ¿Usted por qué cree entonces que esta persona le impone a usted o lo demanda a usted por calumnia e injuria? Porque es que resulta que ellos se han acostumbrado acá a que todo el mundo vive arrodillado a ellos. Ellos se rodean de lambiscones prácticamente y no aceptan que la gente le haga señalamientos porque se creen todopoderosos e intocables. Entonces, desde Cundinamarca Democrática yo he manejado la política que hay que denunciar, hay que señalar. Y a ella se le hacen señalamientos públicos en manos privados, de una función pública. En su editorial usted menciona que esta persona debe responder por las situaciones que se dieron de violación de derechos humanos en 1989. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí nosotros nunca hemos dicho que ella tenga un acto de responsabilidad como autora material o intelectual de los hechos. Nosotros lo que hemos dicho que en los crímenes que acaecieron en 1989 cuando ella fue alcalde de Fusagasugá es por acción o por omisión. Ella como primera autoridad del municipio, comandante en jefe de la policía, debía haber respondido y haber hecho lo posible porque estos crímenes no quedaran en la impunidad. La relación que me pasó a mí la fiscalía en esa época fue de 182 crímenes. En el año 89, que para esa época que Fusagasugá no tenía injerencia guerrillera ni paramilitar, es terrible que hubiera sucedido. Pero la Procuraduría en un oficio que me expidió el 18 de octubre de 1994, hacen énfasis sobre cuatro ciudadanos que fueron ciudadanos de acá y que fueron asesinados. Y que en ese momento pues a ella la señalaron como presunta indicio de autora de esto con la policía. Solo falta es que ahora la Fiscalía reabra el caso, las entidades de derecho humano a nivel internacional, para que se pueda establecer realmente quiénes fueron los criminales, quiénes fueron los autores de estos hechos. ¿Qué sentido tiene su fallo ya que se lo ha anunciado la juez? El condenatorio. El fallo inicialmente fue condenatorio. Lo que a mí me tiene realmente consternado no es en sí el que se haya hecho el juicio, es la arbitrariedad con que se manejó el juicio. porque allí la señora Serrano y el fiscal llevaron un tipo que fue destituido alcalde por dos ocasiones, donde fue destituido por 12 años y 11 años a raíz de unas denuncias que el suscrito hizo, y me lo llevaron a declarar de como testigo mío en mi contra dentro del juicio de, por injuria y calumnia. Nosotros no entendemos cómo la juez fue a aceptar ese testigo. Y además, de todas maneras, para mí personalmente, presumo que ha sido más un fallo político que en derecho, porque la señora, ya como lo he dicho, ella se cree que es la que manda acá, que es la mandona, que porque llama a Leonor Serrano, ella algún día, no sé, no tuvo que haber tenido plata, y si hoy la tiene, eso no es motivo para que nosotros vengan aquí a ponernos criterios y que aparecen en tiempo de elecciones, únicamente a ver cómo manipulan a gente. ¿Usted sabe qué va a pasar si llega a ser condenado por esos delitos? Nosotros realmente en este momento yo sé que no va a haber condena directamente. La condena inicial del juicio que fue de la juez, sí, pero yo estoy casi seguro que ante el tribunal las cosas van a ser diferentes, porque nosotros hemos manejado una columna de opinión, ¿sí? Y hay unos convenios, unos protocolos internacionales suscritos con Colombia, ajustados a la Constitución Nacional, que las columnas de opinión no están sujetas en ningún momento a veracidad, que ahí se pueden especular. Más la especulación que yo he hecho allí realmente está sustentada en documentos públicos que fueron emitidos por la misma gobernación de Cundinamarca, ¿sí? Allí no se ha inventado nada. Entonces, como es una columna de opinión, pues en un momento determinado tiene una protección especial porque no ha sido una columna de información.